¡Ey! ¿Qué pasa esa peña? Saludos desde Irola y Rat. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 16 de noviembre. Bueno, vamos a tope. Hoy vamos a tener invitados dos grupos. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Y bueno, además, teniendo en cuenta que hoy es una noche con un montón de conciertos programados en este 16 de noviembre, nosotros tenemos una cita, había que elegir, y tenemos una cita con los The Godfathers, la mítica banda británica, inglesa, que estarán tocando esta noche en la sala Santana 27, bueno, en este caso en la sala Blue, dentro de Santana 27, sí, que es en la sala Blue, ¿no? Que sí. Y estarán acompañados de dos bandas que son Las Furias y una banda de Burgos que son de Fuzzy for Her. O sea, un buen cartel para una noche de rock and roll. Las Furias van a estar por aquí en un ratito. Y vendrán acompañadas, aprovechando que viene también Ricky, baterista de Las Furias y baterista también de La Secta. Pues hablaremos también de La Secta con Ricky y con algún componente más, creo que viene su bajista, con Chechu, ¿no? Y bueno, pues así va a ir un poquito el programa. Mientras tanto, vamos a presentar alguna novedad. Desde aquí, desde Irola y Ratia, Asesino el Rock and Roll arrancando, y escuchamos lo nuevo, el nuevo disco de los Vietcong 68, de esta banda guipuzcoana que tanto nos gusta, y este sería su tercer disco. Lo vuelve a editar el sello Tooth Ain't Enough Records, sello que, bueno, empezó su andadura en Madrid y ya desde hace unos años está afincado en Euskal Herria, en Guipúzcoa, y publicando un montón de discos siempre, pues dentro de, sobre todo dentro de la escena del punk, del oi, del street punk, y con bandas igual también más punk rockeras. En este caso, Vietcong 68, pues han editado una especie de doble EP en un vinilo de 12 pulgadas. En total serían 6 temas divididos en lo que serían un EP titulado Feelings y un segundo EP, que me imagino que esto irá una cara Feelings y en la otra cara Generosa, sería el segundo EP, unidos en un 12 pulgadas. Una cosa curiosa, y son Vietcong 68. Empezamos con esto que se titula Escúpeles. We'll be right back. Tremendo, vaya comienzo en este nuevo trabajo de la banda guipuzcoana Vietcong 68. Este, digamos, doble EP publicado en un vinilo de 12 pulgadas. Luego los títulos, estamos escuchando el Feelings, sería el EP de la cara A. Vamos a seguir con esto. Y la siguiente canción se titula Tu Verdad. We'll be right back. tu verdad. Ahí sonando Vietcong 68 con este nuevo trabajo que está súper guapo, ya está disponible. Y bueno, ya supongo que también de cara a la Feria de Durango, a la Zoca, a principios del mes de diciembre, pues se presentarán estas novedades, porque el sello, este sello Tough Ain't Enough Records, está bastante presente ya desde hace unos años también en la Zoca, presentando esas novedades, y en este caso con este gran disco de Vietcong 68. Vamos ya, y ya cerramos un poco la presentación, y en el próximo programa escucharemos y presentaremos la cara B, que sería el EP Generosa, pero para cerrar este EP Feelings, que sería la cara A de este 12 pulgadas, escuchamos esto que se titula Tafalla. Bueno, pues ahí dejamos a Vietcong 68, tres canciones hemos escuchado, lo que sería su EP Feelings, y vamos a continuar ahora con otra novedad, con el disco, el nuevo LP de Los Tupper, de la banda de Santander, Broken Dishes, bueno, que además lo están presentando en ese ciclo Orbitan, ¿no? donde están compartiendo precisamente escenario con La Secta y con El Cuarto Verde, La Secta, nuestra banda cercana de Vizcaya, y el Cuarto Verde de La Rioja de Logroño. Bueno, pues ayer mismo tocaban, luego igual Ricky nos cuenta alguna cosita más de esto, y vamos a darle mecha a ese Broken Dishes de Los Tupper. Eso se titula The World Goes Round. Spread this. Bueno, hey, bueno, están sonando los Tupper. Ya no me gusta cortar las canciones por la mitad, pero en este caso vamos a hacerlo así porque ya tenemos a los invitados aquí en a pie de micro y el caso es que tienen bastante prisa, porque claro, las Furias tienen la prueba de sonido en breve. En un ratín, así que vamos a aprovechar este poco tiempo que tenemos para charlar con ellas y tal. Y bueno, está Ricky también comentar algo acerca de la secta, que al final solo ha venido Ricky representando a la secta. Abro micro, sí. ¿Qué tal se...? A ver. ¡Hello! Hola, ¿qué tal? Arracha el león, madre mía, ¿cómo suena esto? Nada, que lo que venía comentando, que tenemos poquito tiempo, así que vamos a aprovecharlo. Y la idea era, pues eso, charlar un poquito con las Furias por primera vez aquí en la radio, porque bueno, vosotras ahora estáis ubicadas o afincadas en Guipúzcoa, creo, ¿no? Yes. Eso es. Hola, Chillo en Donostia y Ricky en Bilbao. Y bueno, vamos a presentar un poquito a los tres que están ahí a pie de micro. Micro verde. Uy, me ha tocado Oneka, bajista. Bajista de las Furias, micro azul. Hola, la guitarrista. Guitarrista y bueno, el... Y el batería del pueblo. ¿Qué iba a decir yo? Eso, algo así iba a decir yo. El omnipresente, el incombustible, el gran Ricky. El omnipresente, baterista. Ricky Traun. Un placer estar aquí, Javichu. En el micro amarillo, bueno, pues bienvenidos. Ya tenía ganas, además. Y a ver si otro día, pues igual con más tiempo... Ricky nos cuenta todas sus andanzas, que yo creo que todavía todo lo que le queda. Necesitamos, ¿no? Mucho más tiempo, ¿eh? Por eso te decía, por eso digo. Entonces, las Furias, ya las Furias es un nombre que ya suena desde hace 15 años mínimo o más, ¿no? Sí. Cerca de 20, ¿no? Igual 20 no tantos, pero 15 posiblemente. Entre 15 y 20 quizá, ¿no? Sí, el tiempo ahí. Es elástico. El tiempo es relativo. Y la piel se va secando. Aparte que ya veníais anteriormente de otras... Oye, Oneka, ¿te oyes? Me oigo genial. Ah, vale, como te veo ahí... Riéndome. No, porque se está agarrando los cascos como si no hubiera mañana. Que igual sí, se le caen. Pero, es que se agarra, caen, pero, sí. Pero si no tiene los cascos, se agarra la cabeza también. Siempre. Por si acaso, ¿no? No, me agarro a las ideas, pero solo a las buenas. Entonces, lo que comentábamos, vosotras ya estabais juntas las dos en anteriores proyectos, en anteriores bandas. Sí, Oné y yo llevamos 25 años, que se dice de pronto, juntas. Sí, nacimos juntas, pero nos separaron al nacer. Nos separaron en habitaciones distintas. Hostia, ha debido ser algo así, ¿no? Porque ya, claro, empezasteis muy jovencitas a tocar rock and roll. Sí, con 8 años, ¿no? O así. En cuanto la mano podía sujetar la guitarra. Sí, empezamos con Las Perras del Infierno. Juntas las dos y eso, pues como somos como caca y culo, pues al final zipizape, bueno, si no, a ver, uña y carne, zipizape, Lennon y Paul. pero eso, ¿estabais cuando aquello en Iruña? O es, sí, sí, en Pamplona, en Iruña. Ahí empezamos y luego pusimos todos los amplis en el tren y nos fuimos a Barcelona. Ajá. Y luego ya tú, Agustín y yo, California. ¿Las Perras del Infierno continuaron en Barcelona? Sí. Durante un tiempo. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Pues 99. Empezamos en el 99. 2006. Sí. Y luego también tuvimos Virus, otra banda, tuvimos juntas. En paralelo. En paralelo. Y luego deshicimos las perras, montamos las furias y seguimos con las furias. Y hasta el día de hoy. Eso es. Vale, bueno, y ha pasado gente, bueno, ha pasado alguna otra compañera por las furias y también me acuerdo mucho de Fossi, el baterista, sí. Que igual ese ha sido el tema de los baterías lo que más habéis tenido que... Más cambio. Sí, sí, porque sí que tuvimos a Miriam, que era una chica de Barcelona, bueno, es una chica de Barcelona majísima, que ya es cantante, pero es más cantante pues de jazz y de tal, que al final pues tampoco el rock and roll era lo suyo, aunque pues lo hacía muy bien. Y luego baterías sí que hemos tenido, pues Fossi estuvo muchísimos años, se enamoró, se fue a Vitoria a vivir. Luego cogimos a Mary Catherine, que estuvo un montón también de años con nosotros. Unos 10 años, o sea... Súper a gusto. Muy bien, pero al final ella estaba en Barcelona, nosotros estábamos también en Donosti. Cogimos a María, que también teníamos la misma problemática, que ella estaba en Barcelona y nosotras en Donosti. Y al final pues hemos cogido a Ricky Town, que es con el que estamos realmente pues enamoradas y encantadas. El batería soñado de cualquier grupo. ¿Ricky desde cuándo? ¿Ricky? Un año llevamos ya. Sí, puede sí, ser. Más o menos. Y sí, no hace daño. Sí, sí, sí. Sí, coincidió además que estábamos grabando el disco de La Secta. Estábamos grabando justo el disco de La Secta cuando me escribieron aquí. Sí. Las coleguis y nada, y súper bien. Amor a primera vista. Sí, yo le vi en un bolo del Dabadaba en La Secta. Y One y yo estuvimos ahí dando vueltas a ver qué podíamos hacer y le dijimos, bueno, le escribo a este chaval que me moló mogollón cómo tocaba y tal. Y no le conocíais de antes, de nada. No, coincidió, qué raro. Conseguimos el teléfono y le mandamos esa misma noche. Le escribimos por Facebook. Por Facebook, hecho. Pero mandamos. Sí. Pum. O sea, claro, nadie os había dicho preguntarle a Ricky, no. Simplemente fue que le visteis. Yo le vi en directo. Sí, de hecho todos los batacas que hemos cogido ha sido porque les hemos visto en directo, nos han gustado, porque al final lo que quieres es que, bueno, pues ver cómo toca y que luego ver si conectas con esa persona, ¿no? Eso, ¿para qué andar haciendo castings de esos ni nada? No, de hecho los castings normalmente los pocos que hemos fatal. Hecho han sido horrorosos. O sea, algo horroroso. La prueba del algodón es ver a... Sí, a, ver en directo a alguien. Es frotar el algodón. Eso es, el elemento frotando. Bueno. ¿Pero desde cuándo estáis afincadas en Guipúzcoa, entonces? Pues... Desde que he vuelto yo a Guipúzcoa. Bueno, a ver... ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Cuándo? Yo llevo ya 7 años en Guipúzcoa. Oneca lleva dos y medio, casi tres, porque vivía en Suiza. Hemos estado un poco separadas muchos años. Pero siempre en activo, eso es. Y con algún proyecto paralelo también, ¿no? Siempre. Otra banda, ¿no? Porque os viene el mendigo, ¿cómo se llamaba la...? ¿Cuánto nacisteis en Baracaldo? Estábamos las furias y yo estaba con Fire Cult, el culto del fuego. Eso. Y yo no sé si estaba con Stupids también, con también, Stupid puede, Fucking People también. Estábamos multiempleadas. Multiempleadas, sí, total. Sí, sí. O sea, qué bueno, que al final... ya lleváis un carrerón, ¿no? Dentro de esto, que al final es underground puro y duro. Y bueno, total. Y no sé si todavía a estas alturas alguien os dice, ¿qué hacéis ya vosotras ya unas señoras? Señorita, espero que no. Me lo dijo mi madre en el aeropuerto. Me dijo, Nequita, que te has convertido en una vieja rockera. Y le dije, no, todavía no, pero a mucha honra me convertí. Lo digo un poquito, pues, un poquito medio en serio, medio en broma, pero porque, bueno, me imagino que todavía hay gente que no concibe. Estamos en 2024, que haya chicas tocando rock and roll y dedicándose a esto como hobby, digamos en este caso, y yo qué sé, y no, como dicen algunos, creando una familia o esas cosas, ¿no? Que parece que... Lo hacemos todo, también está hecho. Por eso te digo, ¿no? Pero que seguramente todavía habrá gente que diga... ¿dónde bueno, vais? A ver, al final la mirada machista en el rock and roll, pues ahí sigue todavía. O sea, es la sombra, ¿no? Que todavía está persiguiéndonos. Cuando empezábamos nos decían que no lo hacíamos mal para ser chicas. Y supongo que ahora, pues puede ser que haya esos comentarios. A nosotras, por lo menos, no nos ha llegado. Y aparte que ya es que ya nos conocemos todos, entonces... No resbala. Sí. O sea, pero supongo que habéis notado sí una evolución en estos casi 20 años de igual de la actitud que tenía la gente en cuanto a bandas formadas por mujeres. Sí, hombre, sí, ahora está la discriminación de positiva en los festivales a tope. Sí. Bueno, eso ya es. No, pero es verdad. Es todo vemos muchos más grupos y, claro. Y la verdad que da gusto. Sí, hombre, a mí me han llamado y me han dicho, hombre, no, es que estoy buscando un grupo de chicas. Y digo, hombre, un grupo de chicas que sea bueno. No, sí, claro, tal. Bueno, pues estas cosas ocurren, pero bueno, yo qué sé, al final, si nosotras, mira, tocamos para pasarlo bien, nunca hemos sido reivindicativas en ese aspecto, nosotros somos reivindicativas pues con nuestra vida, con nuestro día a día. O... y con la libertad de expresarnos como nos dé la gana. Exactamente, pero nunca hemos tenido ese perfil más político o más, ¿no?, reivindicativo a ese nivel. Pero bueno, sí que es verdad que al final pues somos mujeres, día a día tienes que ser feminista, o sea, eso no hay. Pero no hay nosotras otra. Y vosotros. Exacto. Exactamente. Exacto. Pero bueno, no es algo con lo que estemos luchando día a día a nivel, ¿no? Ya, sí, te entiendo perfectamente. A nivel, digamos, político. Sí, tal, eso no, es. Vosotras, es que está debajo sola, de la piel, está integrado. Eso ya. Te iba a decir, vuestra sola presencia. Exacto. Ya es vuestra actitud, ¿no? Exactamente. Ya creo que ya hemos demostrado lo suficiente, ¿no? Para decir que hemos luchado por la mujer en el rock and roll. No hace falta que llevemos una bandera. Perfecto. Bueno, estáis presentando este último trabajo que ha editado Fall Records, que a ver, que lo tenía por aquí, a ver si lo encuentro. Fall Records y Cassette Koizpenak. Eso, varios. Y We Day Alive Records. Y We Day Alive. Y Urgence Disc de Suiza. Un disco curioso, formato de 10 pulgadas que siempre mola, a mí me encanta, hay gente que dice que no. También habéis publicado un 10 pulgadas anterior, el rojo, ¿no? Que sí, se bravo. Titulaba como era este Sudor de Hembra. Sudor de Hembra. Y este es Todo es Deseo. Uh-huh. Parece que va todo un poquito ahí, ¿no? Con bastante intensas. Sí, bien. Y eso que nos contenemos. Bien, en este caso, bueno, son dosis pequeñas las que vais soltando. Sí que es cierto que tenéis un disco largo que fue lo primero que publicaron Las Furias, que hace ya años. Con Lucinda. ¿No? 2007. Y nada, y este Todo es Deseo, que son 6 canciones en 10 pulgadas. Fall Records, escuchamos un temita aunque sea así. Vale, no vamos, como no tenemos mucho tiempo, pues igual hacemos así. Alguna de las... He dicho 6 canciones, ¿no? Elige son 4. No te queríamos corregir en público. Ya, menos mal que está un poquito ahí. Que, bueno, si solo veo 4 canciones aquí. Venga, ¿cuál escuchamos? ¿Cuál os apetece? Todo es Deseo, que has dicho tú. Venga, pues nada, que sería la primera. Y que no sé cómo han salido estas canciones o si las teníais ya en la recámara desde hace tiempo. ¿Son más nuevas, más viejas? Sí. ¿Ya con Ricky o...? No. Ya está. Fueron canciones del COVID. Ah, vale. Grabamos con pases pases falsos a Bilbao para poder grabar, ¿no? Fuimos y la liamos gorda. Vale, con Mikel Beats. Eso aquí es. Cerquita, digamos. Y haciendo, girando la mascarilla en el aire. Claro, cuando lo conseguimos. Claro que sí. Bueno, pues eso, lo importante es que aprovechasteis esos momentos tan, no sé, chungos para hacer algo bueno. Pues Todo es Deseo, así suenan Las Furias. vais derrapando? ¿Qué pasa? Epa ahí. Bueno, aquí seguimos desde Irola Irratia en directo con Las Furias en esta tarde de sábado 16 de noviembre. Comentaros lo que he comentado al principio del programa, que Las Furias están aquí entre otras cosas porque van a tocar esta tarde noche en Santana 27, concretamente en la Sala Blue, que es una salita más recogida, ¿no, Ricky? ¿Tú has tocado ahí con algún...? Sí, algún... Sí, es la parte de arriba de la Sala Santana. Tiene menos aforo que la grande, porque ¿sí? La grande es mucho. Es ya no tocamos en la grande. No tocamos en la grande. O sea, no se lo digas a mi madre, que le he dicho. No, pues, pues justo hablé con ella antes. Le he dicho que. Me ha dicho que venía, además. Pero no, estamos venidas a menos. Es una sala más recogidita, que tiene más. Tiene menos altura. Y suena muy bien. Está muy bien. A mí me. Yo sí. Es muy similar a la. Salvando las distancias, al Anchiqui. Genial. Sí, sí, a mí el Anchiqui es de las salas que más me gustan. Aquí y qué bien Bilbao, suena, y qué bien suena. Sí, sí, sí, es súper. Hay mucha compresión ahí de sonido y suena muy bien. ¿Dónde va a parar poder estar? Además, claro, tres bandas que vais a estar. Los míticos Goodfathers, sí, cuidado, y, sí, verles, sí. Y verles en una sala pequeña o sí, de mediana, sí, sí, esto sí, va a ser una maravilla, ¿no? Sí, sí. Sí, con porque cual... las otras veces que les he visto ha sido en Manchoqui o en Santana 27, pero en la grande, en salas más grandes, en otros sitios, pero siempre en sitios más grandes, ahí va a estar bien. ¿Cómo ha surgido el poder tocar en este festi y tal? Porque, bueno... Bueno, al final tenemos contacto con Rubén, que es el que nos lleva un poco a nivel de management, y bueno, él lleva la gira de este grupo desde hace ya muchos años, las giras que hace por, uh-huh, por el estado, y nos ofreció abrir para ellos. El resto de la gira la hace Garballo, y bueno, pues... En Bilbao surgió la oportunidad y aquí estamos. Eso es, hay una tercera banda que vienen de Burgos, sí, que para mí desconocidos, pero bueno, creo que pueden sorprender también, ¿no? ¿Cómo era el nombre de...? Fussy for Her. Ajá. Uh-huh. Pues serán los primeros, ¿no? En salir, sí, esta noche, es. Luego Las Furias creo que a las 9. Eso es. Y luego The Goodfathers, que además van a recrear su... Eso es. Me ha corregido, está por aquí Gonzalo, de nuevo Catecismo, sí, y me ha corregido que he comentado que el mítico Birth School Work Death era su primer LP. No, es el segundo, ya tenían un disco anterior. Y bueno, digamos que el disco mítico de ellos, ese que van a recrear, que están recreando ahora en directo al completo, ¿no? El disco. Eso es. Con lo cual, pues una auténtica maravilla. Bueno, y vosotras ahora, ¿cómo qué tenéis así a la vista? ¿Tenéis este nuevo trabajo? ¿Tenéis más conciertos atados? ¿O cómo sí, va el tema? Tenemos cositas. Pero es que no se pueden decir. No se pueden decir. Pero tenemos festivalacos. ¿No se puede decir todavía? No se pueden decir. Ay, qué no pena. Bueno, tenemos festivalacos y queremos hacer clips. Empezando a hacer algún tema nuevo, pero queremos hacer temas nuevos juntos, los tres. Sí, sí, tenemos muchas ganas de grabar. Sí, que juntos, se puede decir que vamos a tocar en el Dabadaba. Ah, en con San los Bengala. Con sí, los Bengala. Esto, 20 de diciembre. Todavía dentro de este 24, año sí, 24. Exacto. Claro. Sí. Pero los que son para 2025 todavía no podemos. No, bueno, la semana que viene creo que ya se anuncia alguna cosita. Pues o eso, ya lo veréis por las redes. Y lo veréis, pero no se puede decir. Y sobre todo porque vamos a dar mucha envidia. Nos tendrían que matar, y fíjate, exacto, tú qué pérdida, ¿sabes? Sería la hostia. Bueno, pues eso, que el 25 va a ser un año movidito igual para Las Furias, ¿no? Sí, sí, esperemos que sí. Al menos en buenos lugares. Exacto, guay, exacto. Y festis, algún festi de estos guapísimos que... Puede ser. Bueno, pequeñitos, pero... No, grandes. No, grandes. Grandes y gordos. Grandes pero molones. Sí, muy gordos. Sí. De los gordos, hasta gordos. Podemos hablar. Pero yo tiene razón, grandes pero pequeñitos, no, accesibles. Bueno. Yo he estado. Sí. Lo puedo decir. No, o sea, si tiras un poco más de la lengua, no te cuenta todo. Luego me lo decís, fuera claro, de... Si haces dos preguntas más, lo tienes. Fuera de esto, que no, se me ocurren muchos nombres de festis que me gustan y que son de, digamos, de, ¿cómo decirlo?, tan familiares, ¿no? Como el Festival de Tobalina, como el Festival del Espina Fest y todas estas historias. No sé qué gesto, no te interpreto bien, pero... Bueno, ya, te lo contamos luego. Eso, nada, estoy... Ah, bueno, vale. y nada, bueno, y claro, ¿cómo os apañáis? ¿Estáis cerca? Bueno, no. Claro. Ricky está en Bilbao y vos estáis en Guipúzcoa y tal. No, bueno, me engañaron vilmente, porque cuando empezamos a el primer ensayo me dijeron, ¿os acordáis? Sí, bueno, no se acuerdan, pero nada, tranqui, acuerdo. Porque puedes venir tú, pero nosotros también podemos ir a Bilbao. Hemos hecho alguna vez, creo que vamos 15-1. O algo así. 15-2, qué mentira. Y las fotos 3. Bueno, no, pero da igual. Yo estoy encantado de tocar con ellas y... Bueno, no son largas distancias tampoco. No, es una horita, y luego además cada vez que vamos nos lo pasamos súper bien y sí. Es muy divertido y la verdad que merece la pena, sin duda. ¿Cómo te, Ricky, cómo fue ese... O sea, ¿qué te sulibe yo de las furias para decir, oh, por supuesto que toco con...? No, aparte, pues, bueno, que parece que tú te apuntas a un bombardeo, pero oye, también no, no, que hay que pensar no las parece, cosas, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, tengo esa fama de... joder, es que no sé si está bien decirlo o no, me salen más oportunidades de tocar en bandas que me llaman... No sé por qué, yo creo que al final también llevo mucho tiempo tocando y yo qué sé, pues... Puede ser referente un poco en eso, pero le he dicho por circunstancias, he dicho que no, o sea, no me he apuntado al bombardeo que se comenta. Y la verdad que aunque no parezca, lo intento seleccionar porque mi tiempo es limitado, claro. Porque al final tengo una cría, tengo un trabajo bastante intenso y tal, y la verdad que el proyecto me gustó un montón. Y sí es cierto que el comentario también por Messenger fue muy gracioso. Y no me acuerdo cómo cuenta. Sí. No, estaba grabando con la secta y me llegó un Messenger y tal y me escribió Latch, no me acuerdo exactamente qué me puso, pero me hizo mucha gracia y dije, pues oye, pues para adelante. Estuve indagando un poco también por Facebook y tal, por YouTube, viendo un poco los vídeos y tal y la verdad que sobre todo lo que y dijiste lo que fue el puntazo fue el primer ensayo, que fue pues lo que hemos hablado alguna vez, que fue cuando hay conexión desde el primer momento, que te caes de puta madre y suena todo. Y yo no es por echar flores a nuestro batería, pero a ver, es majo, es guapo, toca bien, huele bien hasta cuando suda, huele bien hasta cuando suda, es divertido. Y luego otra cosa que tiene muy buena predisposición para todo. Uh-huh. Y venirte a una primera prueba habiéndote ensayado todos los temas, ganas dije, puntos, ya puntos. Está. O sea, es que quién se viene habiéndose estudiado todo. Es que es un auténtico disco, profesional, tío. Mejor que ellas, además. No, no. Profesional y no profesional. Y de hecho, de verdad, ese primer día. Bueno, no siempre, pero. Es el primer siempre. Día, sí. El luego primer ya, día, sí, luego. Venga. Ya estoy pero, luego bien. No, pero sí que es verdad que al final nosotros tocamos para pasarlo bien y para disfrutar. Entonces, si viene alguien con el que conectas, con el que te lo pasas bien y claro. Te echas unas risas y encima toca bien, disfrutas. Y luego también exige, porque también nosotras a veces, bueno, pues no somos tan exigentes en algunos momentos y él también nos mete caña y eso también nos mola. O sea, que vamos, que es una auténtica maravilla, sí. Ricky, porque... Así, mira, así soy Javi. Cosa, así soy. Una cosa, el otro día estuve aquí de charla con Head Holes, el grupo de Bilbo, chavalitos, Y nombraron a Ricky, que les había dado unos consejos y tal, ciertas cosas y ciertas... Claro. Y vamos, o sea... Les tengo mucho cariño. En las furias no vamos a aceptar a cualquiera. Que se implica con lo suyo y además también aporta a los demás, o sea que es... Total. Como debería ser todo. Es muy buen rollero. O sea, sí, y eso... ¿Qué os ha aportado el... Pues a la batería, alegría, que igual no ha podido aportar, o bueno, supongo que cada batería es diferente. Alegría e iniciativa. Iniciativa, sí. Eso. También. Las dos, alegría, iniciativa, autonomía, buscar más soluciones que problemas, maravilloso. Sí, compramos. Exacto. Sí, porque al final, si no, la convivencia ya sabemos, tanto en pareja como en grupos, que un grupo es una pareja amplificada. Todos tenemos días para arriba, para abajo, hay otros que tenemos más días arriba que abajo, pero si tú no das lo mejor todo el rato, pues al final es un poco pesado. ¿En algún momento de las furias habéis tenido baterista chica? Sí, ¿no? Y una baterista increíble. De hecho, hemos tenido dos chicas bateristas. Sí. Sí, sí. Pero bueno, que eso tampoco, vamos, ha cuadrado así, ¿no? No, lo importante es que sea buen o buena baterista. Eso. Era nuestro requisito. Hombre, a ver, sí que es verdad que tocar con chicas sí que a nosotras nos hace ilusión porque tal, pero si hay un chico que con el que conectamos mucho mejor, que nos da todo, o sea, sí. Nos da igual, o sea, que sea chico o chica. Eso, era requisito indispensable tocar bien. Porque exacto, si no tienes un buen baterista, suenas tú mal. Por egoísmo puro. Y luego, Ricky, no sé si también te llamaría la atención, has dicho que viste que estuviste mirando vídeos y tal, la energía que tienen y la actitud que tienen en directo, o sea, creo que eso es un plus para una banda, ¿no? Porque, bueno, bandas buenas hay 50.000, pero luego que tengan un directo, como suelo decir yo, agitado y sí, ¿no? Y que... yo me acuerdo una vez que les vi, creo que fue en Mongambo, y creo que abríais para... ¿cómo se llaman estos? Bandida. Que tenían, como Stupid, Stupid Fucking People. Sí, con Bandida. Y sí es cierto que dije, joder, qué descarga de energía, porque era como... too much. Era, bueno, él no se queda corto, ¿eh? No, pero es que luego lo pensé cuando me llamaron para tocar. Dije, joder, pero si es que soy igual. Claro, o sea, es que yo tocando, no sé, es como que descargo todo a mí. Todo lo que tengo dentro, para mí tocar es una descarga de adrenalina, de toda la energía que llevo cargada de toda la semana o de todo lo que tengo, y a mí me encanta. Estoy aquí hablando y está haciendo poses aquí. Pero bueno, me identifico mucho con ellas tocando y eso está súper guay. Creo que es la primera tengo banda. Tengo que decir que es la primera vez que soy yo la que menos energía tiene de la banda. Sí, que esto es increíble, porque es que, claro, estos están a un 200, 800 por de energía. Yo creo que desde los Pins, desde que estuve tocando en los Pins, que era un poco más la banda más parecida igual a esto, sobre todo a nivel energía y a nivel... punk rock que he tocado, ha sido lo más parecido a lo que, y por eso me estoy súper a gusto. Vamos, estás enamorado. Pero estoy bueno, enamorado, estamos está todos. Está claro que te adaptas a cual, porque claro, fíjate la gran diferencia que puede haber de tocar con los Runaway Lovers a tocar con las Furias, ¿no? Sí, por pero bueno, son estilos diferentes. Por al eso, final, sí, por eso... si te gusta, si me miras como si me puedo clasificar dentro de un estilo, igual es más el rockabilly el que más me puede identificar. Pero yo no creo que... creo que la música es la música en general. A mí el punk rock me flipa también muchísimo, el rockabilly me flipa, pero creo que en cada sitio tienes tu hueco y puedes hacerlo de una manera absolutamente diferente. Y con las Furias pierdes más calorías, que no viene mal de cara al verano. Sí, eso también es verdad. Se te queda un tipín que alucinas. Que ni paquirrín. Vamos, un tipín como que parece yo mismo. Sí, sí. Así que bueno, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Queréis que... estamos justos. Hablamos nada, un pequeño apunte acerca de la secta. El reloj está parado, ¿no? Vale. ¿El de aquí? Esto... yo no sé cómo va esto. Yo aquí no... me da igual. Yo una vez que entro aquí... son las 5 y 10. Tenemos que irnos un poquito de la secta y nos vamos a la... Venga. Pues eso, ya que estás hay que aquí. Recordar que tocamos dentro de un ratito en Santana, la Sala Blue. Santana Blue, lo que hemos comentado. Y bueno, vienes de tocar con la secta ayer en Logroño, en la salita estéreo, como me gusta, el garito. Y presentando salita, ese... salita por tamaño, eso, pero salaza por historia. Qué maravilla. Y por trayectoria. Es una sala increíble que además... lo estuvimos comentando porque la semana anterior estuvimos tocando en Niágara con mejor equipo, vamos a decir, pero es que lo tienen cogidísimo el sonido, lo tiene una manera de trabajar que es maravillosa, son entrañables y luego el sonido es brutal y luego la sala como es, que es un puto museo básicamente. La peña de Logroño, que son majísimos. Oh, ¿no? Jorge y Alfredo son una maravilla. Y de las bandas que rulan por ahí. Nos dicen por el pinganillo 5 minutes to go. Nada, enseguida estamos. El road manager. Que además, no sé si conocíais al Cuarto Verde. Digo el Cuarto Verde. Yo no. Porque no lo conocíais y sigo pensando que es una banda a descubrir. Joder, yo a mí me han volado la cabeza. En Santander estuvieron genial, pero es que ayer en Logroño fue la leche. O sea, la prueba de sonido, tienes tiempo para verles más tranquilos y para disfrutar un poco el sonido y la verdad que es una bandaza, ¿eh? Yo no los conocía y un descubrimiento brutal. Estáis compartiendo este ciclo, digamos, ¿no? De Orbitan. Sí, sí, sí. Con ellos y con los Tupper. Que hemos escuchado antes con su nuevo disco y tal. Y tenéis ya una tercera cita que será en Bilbao, también precisamente en la sala, en este caso en la sala Mito, ¿no, Ricky? Eso es, en la sala Mito, el viernes que viene. Próximo viernes. Eso es, con los mismos. En este caso creo que abren los Tupper, el Cuarto Verde tocan en segundo lugar y nosotros cerramos el bolo porque tocamos en casa y presentamos el disco. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Contentos de momento con la respuesta que está teniendo Buscando la Luz? Que me sí, la verdad que sí, discazo, la verdad, ¿no? Que estamos muy contentos, se está vendiendo muy bien, está teniendo muy muy buenas críticas y sobre todo, pues bueno, al ser el es el cuarto larga duración que sale 26 años después del último, desde el Food God. Y bueno, muy contentos con el trabajo. Yo súper contento de formar parte de la primera formación, porque ya formé parte de la última formación de la secta. Y la verdad que súper bien. Ha sido una experiencia a la leche, además sobre todo por grabar con mi primo en Daimiel, en Pop Sony Recordings, con Miguel Ángel Ruiz. Pero sobre todo ya por la aportación de Jack Endino, que contactamos con él, que ha sido productor de Nirvana, de Soundgarden, de L7, un montón de bandas. Cuidado, sí. Que además y estuvo a puntito de venir. Estuvo a punto de venir a mi casa. Estuvimos hablando para que viniera y tal, pero por problemas de salud y tal, al final la mujer le convenció, pero luego se echaron para atrás y tal. Nos lo iban a poner muy fácil si le poníamos casa y tal, pero al final quedamos en hacer las mezclas y el máster. Y cuando acabamos de grabar, nos hizo Miguel una premezcla, vamos a decir, a grosso modo, que ya sonaba de la leche, pero cuando lo mandamos a Seattle y nos lo devolvió, la verdad que nos quedamos con el culo torcido todos, porque tiene una manera de captar la música y de reproducirla y de mezclarla y de llevar a sonido a su punto óptimo, que es increíble. Y la verdad que es un... Yo estoy, si te puedo decir, que seguramente mira que he grabado discos a lo largo de mi vida, el disco mejor que he grabado en mi vida, sin duda. O sea, estoy súper orgulloso de él. ¿Y qué futuro ves tú? Porque claro, esto ha sido todo un poco... Ahora la secta está como en esa tercera juventud, o llámale como quieras, ¿no? Bueno, sí. Tú eres más joven, tú eres algo más joven que ellos, lógicamente. Pero parece que esto empezó un poco como... Porque empezó en 2017, cuando se juntaron para hacer algún bolo y la cosa... Sí, como una chorrada y tal. Se ha ido encadenando y ahora da la sensación de que puede haber secta para rato, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que por lo menos ahora tenemos la semigira, porque ya no se llaman, ya no hay giras como antes. Ahora tocamos fin de semana alternos y tal. Tenemos la presentación del disco y bueno, pues a ver lo que surja y tal. Pero bueno, el grupo está con ganas de componer cosas nuevas y tal. Pero bueno, hay que vivir el momento. Estamos hablando de que ya todos tenemos una edad y no sabes hasta dónde vamos a llegar, pero por lo menos estamos disfrutando el momento y estamos muy a gusto y pinta guay y pinta, eso, ¿no? Pinta muy bien hasta el final un disco bien sacado, o sea, lo que has comentado del sonido, todo, buenas críticas, buen recibimiento de todo, o sea que todo pinta no, en general está haciendo unas críticas que estamos alucinando, la verdad. Volver a la secta, ¿lo recomiendas? Sí, hay que volver a la secta siempre. La secta es un programa peligroso, la secta, las furias sí y ya. La última, ya os voy a despedir. Os despido. Despídenos, tío. Nos merecemos. Vamos a la envidia. La verdad es que me da la envidia del rock. Que me da penilla que haya durado esto tan poco. Porque ya sabéis. Sí, Javi, ¿podemos volver? Oye, pues si se tercia o tal, pero con más tiempo. Por eso, y con más gente. Bueno, no creo que se supere lo que hubo aquí hace poco con tres grupos juntos. Sí, algo he visto por las redes. Que no entraba aquí la vasca. Ya. Volvemos cuando quieras con más tiempo. Sí, bueno, tenemos muchísimas aquí a nuestras fans número uno de las furias. Venga, decir hola. Saludar a... Hola. Hola. Hola. Hola. saludar a las vuestras amamas o yo qué sé. Claro. ¿Cómo veis las nuevas generaciones, estas chavalitas? ¿Creéis que también cogerán guitarras? ¿Tienen influencias buenas en casa? Sí, lo tienen. Cuestión. Hombre, influencias buenas en casa tienen sin duda. Instrumentos luego, también. Luego es que lo continúen. Eso, yeah. A ver por dónde van los tiros. ¿Alguna de ellas dos? A lo mejor hay un salto generacional, pero siempre vuelve. ¿Vosotras creéis que esto que suele decir, el rock and roll está muerto? No, no. Está reviviendo a cada década. Yo sí estoy convencido de que no se va a morir. Vamos. Nunca. Mientras el underground siga ahí, ¿no? Sí. Y yo creo que eso no va a morir nunca. Yo también lo creo. Que se acabe el rock de estadio y todo eso, vale, pero que sigan los gatitos. Nos dice nuestro manager que... El manager que me... Sí, que tenemos que ir. Que con el que tiene tenemos, aquí una tenemos managers, que tenemos managers de altura, además. O sea, no te creas que tenemos aquí a cualquiera. Tenemos hoy una cuenta pendiente con el manager. Sí, bueno, el manager lo sabe, nos lo ha dicho. A contar su vida. Gonzalo. Te queremos, Javi. Javi Chulo. Muchas gracias por traernos aquí. Es que ricasco. Un abrazo. Que no muera nunca. Venga, pues venga, yo enchufo precisamente a la secta. Sonarán igual dos o tres canciones, porque esto es en directo y yo tengo que despedirme aquí de los invitados. Así que os dejo con la secta Buscando la Luz. Es que ricasco, por supuesto. Bueno, ahí estamos escuchando a La Secta con este fantástico último LP que han publicado después, como decía Ricky, de veintipico años de su anterior disco. Si es cierto que ahí hace unos pocos, nada, que 3 años o así, puede ser, publicaban también un single con 2 canciones, si no recuerdo mal. Pero ya es, con este disco yo creo que ya han dado ese paso de que esto va en serio y de que, como hemos comentado, es posible que tengamos Secta para rato, ojalá. Es una banda que las 2 veces que les he podido ver en directo en estos últimos años han dado, sobre todo me dejó una gratísima sensación y un de bolazo el que dieron en La Nave 9. Y bueno, pues todo lo que se viene, todo lo que se viene ahora presentando este disco, ¿no? De la Secta, que como hemos comentado, el próximo sábado, en una semana, el sábado 23 de noviembre, en la Sala Mito, en ese ciclo en el que participan también los Tupper de Santander y el Cuarto Verde de Logroño, estarán en Bilbao, en la Sala Mito, también La Secta, presentando el disco, con ese gran cartel de esas 3 bandas, que yo creo que es imperdible. He dicho el sábado y no es el sábado, es el viernes 22, ¿eh? Bueno, además que un fin de semana intenso, porque sí es cierto que al día siguiente en el mismo lugar también hay un concierto muy grande con un cartel muy chulo con Lie Detectors, con los Daltonics y con la banda sueca Royal, que se me va el rollo. Luego lo digo, que se me ha ido la onda, que se me ha ido el nombre. Pero bueno, grandes también. Grandes Royales. Venga, escuchamos algo más de este Buscando la Luz de La Secta, editado también por el sello Folk Records, y vamos con esta canción, se titula Don't Cover My Face, donde tiran más hacia el High Energy que al, digamos, que al garaje psicodélico o esa psicodelia garajera que igual inunda más lo que es en general este disco. Pero esta canción que viene, que os anuncio, Don't Cover My Face, me parece también brutal. Play a game. Bueno, escuchamos una tercera canción del disco La Secta, In a Deep Dream. Vale, pues ahí dejamos a La Secta, Buscando la Luz, gran disco, y lo dicho, próximo viernes, día 22, en la sala Mito, Bolueta, Metro Bolueta, nada, en unos metros estáis allí, y cartel guapo con el cuarto verde, con los Tupper, La Secta. Vale, bueno, pues la verdad es que ha sido un programa extraño. Ya sabéis que aquí cuando vienen invitados, normalmente en menos de una hora no estamos... no estamos charlando y tertuleando, como, o como se diga, y compartiendo estos momentos a micro abierto. Y oye, bueno, pues por circunstancias de que, pues eso, que prueba de sonido y demás, pues han tenido que marchar rápido las furias. Y bueno, ya habrá quizás más ocasión para igual hacer algo con La Secta un poquito más, hablar un poquito más largo y tendido, que yo creo que es una de esas bandas de nuestra escena ya con cierto, bueno, después de tantos años, ¿no?, que arrancaron a finales de la década de los 80, mediados finales, con tanto recorrido y no, y con una historia detrás. Yo creo que es un grupo que habría que exprimir mucho, ¿no?, aquí en una buena tertulia, así que quizás lo podamos hacer antes de que acabe esta temporada. Y con las furias también es que nos hemos quedado un poquito a medias. Hemos podido escuchar una canción, vamos a escuchar de ese nuevo disco un segundo tema, que además está, que se titula Y en tu funeral. Tiene colaboraciones, y justo estaba aquí de acompañante Gonzalo de Nuevo Catecismo, que aporta voces a este tema. de este último trabajo de Las Furias, Todo es deseo. En esta canción también colabora Fossi, que fuera baterista de la banda, en este caso en la guitarra, y vamos a escuchar esa canción, que se titula Y en tu funeral. Le damos desde el principio, ahí está. Furias, ahí estaban. Y en tu funeral es el tema, es el título de esto que acabamos de escuchar, con colaboración de Gonzalo a las voces. Que si hoy vais al concierto, si Gonzalo está aquí con en Bilbao y con ellas dispuesto a, supongo que a echarse unas vocecitas hoy, digo yo que colaborará en el, se me olvidó preguntarle, que colaborará hoy con Las Furias en esta canción. Ya sabéis, a partir de las 8. La primera banda que toca de la banda de Burgos, que se me ha habido, Fuzzy for Her, creo que son de Burgos, banda, creo que también una banda de garage y tal, Las Furias a las 9 y The Goodfathers, supongo que hacia las 10, la mítica banda británica, con la recreación de ese disco mítico, ese Birth, School, Work, Death del año 88. Vamos a ir cerrando el programa. Lo cerraremos precisamente con The Goodfathers. Pero quiero poneros una cosa. Al hilo de. Bueno, antes hemos escuchado a Viscon 68, que han publicado ese nuevo trabajo con este sello Tooth Ain't Enough Records. Que también últimamente ha sacado un single. Lo ha sacado, lo ha editado en vinilo. Un single de dos canciones. De una banda efímera que de Madrid, que se llaman Exsext, os lo deletreo, Essex, Sex. Esto ya sonó en el programa cuando ellos grabaron estas canciones hace, porque esto yo creo que viene de tiempos de la pandemia y tal, ¿no? Y es una especie de proyecto así, un pasatiempos, por decirlo de algún modo, de peña de la banda del grupo Tensión de Madrid, Tensión, los Haram Chip, peña de, pues un poco que se mueve en esas bandas y tal, ¿no? E hicieron este proyecto, pues un poco, como os decía, de pasatiempo, diversión y tal. Y el caso es que, bueno, es un single con dos versiones. Bueno, es una adaptación al castellano de Los Incombustibles Dr. Feelgood, de su canción She Does It Right. Se lo hace bien. Y luego hay también una versión de Mermelada de Lentejas, Dame la Botella, una pequeña leyenda underground del rhythm and blues, del rock and roll, del pub rock de Madrid. Y vamos a escuchar las dos canciones porque merecen mucho la pena y yo tengo muchas ganas de hacerme con este single, que espero que llegara a tiempo y que no se agote. Y son XX, Se lo hace bien. Estamos escuchando este single de esta banda, de esta efímera, como os decía. Esto va a quedar, supongo que hay, aunque bueno, quién sabe, oye, si le cogen el gustillo y de vez en cuando se juntan y hacen cositas tan chulas como esta, pues adelante, rock and roll. Os decía que había una segunda canción, una cover, una versión también, de este caso de Mermelada de Lentejas. Dame la botella, para mí, toda para mí. Dónde ir. ¡Ey! ¡Que no nos hemos ido! Vale, bueno, que se acababa la canción y yo estaba aquí a otras cosas. Bueno, lo dicho, ¿eh? Ese par de canciones hemos escuchado, ese single guapo guapo de XX, edita el sello Thought Ain't No Records. Y bueno, ya lo que os decía, cerramos el programa, hasta aquí hemos llegado en este sábado 16 de noviembre. Con ese planazo para hoy de ver a The Godfathers, a Las Furias y a esa otra banda de Burgos llamada Fussy for Her, ¿no? ¿Es? ¿Cómo es? Eso es, Fussy for Her de Burgos. Grupo a descubrir, claro. Y con esto nos vamos con The Godfathers, Asesino del Rock and Roll, desde Irola Irratia. Una de esas canciones de ese mítico álbum Birth, School, Work, Death que representarán hoy, que recrearán hoy en directo, junto a otras canciones más recientes o de su dilatada discografía y tal, ¿no? Con esto nos vamos hasta la próxima semana, que ya os adelanto que habrá, si todo va bien, tendremos charla con Porco Bravo o con parte de Porco Bravo, y con nos vamos con The Godfathers, Cause I Say So. To what?